nosotros observamos la parte de cómo se está dando, de por qué tiene un efecto retroactivo, casualmente al día siguiente a la aprobación del presupuesto. Es un convenio que lo tenemos que hacer con efecto retroactivo. Esto ya lo viene cobrando la municipalidad y ahora nos consultan a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con un convenio, ¿entendés? Entonces, es sobre los hechos consumados, es una desprolijidad para nosotros y sobre todo nos preocupa el hecho de que ingresa post-presupuesto y entonces cuesta mucho más la cuestión de la rendición, la cuestión de ahora hay que incorporarlo. Nosotros, por supuesto, desde el Consejo vamos a estar atentos a que esto se incorpore como partida, a ver qué destino se le va a dar. Porque el hecho de que, bueno, entiéndese bien, el hecho de que, digamos, los ingresos por juego para los estados acá y en todo el mundo es totalmente legítimo que tengan un uso social. Pero tienen que estar perfectamente rendidos para dónde va, cómo ingresa, por qué causa ingresa. Entonces, otra de las cosas que también nos llama la atención es el hecho de que el casino de Bariloche aporta un promedio de 5.000 pesos por mes. Siendo que el de San Martín de los Andes, que es una ciudad que es la cuarta parte de Bariloche, prácticamente aporta 4 veces más. Neuquén, por ejemplo, aporta 26.000 pesos. Y estamos hablando de que, bueno, precisamente todo esto obedece a una desprolijidad de las razones por las cuales se da esto. Obviamente, nos parece, nosotros no estamos para nada en contra de que ingrese dinero, pero sí que sea transparente el procedimiento y que obviamente se aclare cómo se va a utilizar.